Son las mañanas de la X con Gracie Abrams y That's So True en 103.9 FM. Ahorita que estaban sonando los Black Eyed Peas, estaba yo pensando en estos días de fin de semana que vi que los Black Eyed Peas van a regresar con Fergie. ¿Sí? Sí. Ay, me muero. Yo no sabía de ellos hasta que salieron en el 2002 con ella. Y ahora me estoy enterando de que de vienen todo. De una historia. Te estás enterando de todo. De todo. Exacto. No sabía que habían nacido en el 95, que tenían otra cantante. Para mí siempre fueron como una agrupación así, aletosita, pero aletosita sí. No tan mal. Sí. Y la conclusión es que Agra Feeling es un aletoso maluco. Es que no creía que eran super mainstream. En realidad venían del under, ¿no? Mira, ¿y tomaron la decisión? Ay, a mí me han gustado mucho ellos, tengo que decirlo, desde que los conocimos con Fergie, porque yo no conocía a la cantante anterior, Kim Hill, no la conocí. ¿Ves? Sí, yo creo que nadie. Pero mira que Don't Lie es una gran canción, no es casposa. No, baby, no. Pues es mi favorita, es mi favorita del Monkey Business, pero... ¿Sí? Soy como el miquito. Mira, como Pedro. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo supo? No, porque a mí me tocó el Monkey Business en Universal, me tocó manejar. ¿Y te tocó promocionarlo a ti? Claro. Pero te fue muy bien. Hiciste un gran trabajo. Eso sonó en todo lado. Yo estaba en la superestación y uff, sí, sonaba todo. En esa época era relativamente fácil pegar un artista si era número uno. Tú podías llegar donde el Capi, podías llegar donde Maíz, o podías llegar donde Luis Alfonso Salazar, podías llegar a diferentes lugares con la fotocopia del Billboard y el número uno y ya. Mira, acá estamos. Y con eso era suficiente. En esa época era más fácil que suficiente. Fácil manejar ese artista. Sí, claro. Hoy en día no. Pero ellos eran también fáciles de promocionar. No, son radiales, ¿no? Dificilísimos. ¿Sí? Dificilísimos. Ay, no, yo pensé que era muy fácil, que era un... No, el disco sí se vendió. Ese disco sí se vendió. Sí. Ese disco se vendió duro. Pero es que Monkey Business fue muy brutal. Monkey Business se vendió duro, pero el anterior... El E-Funk, ese disco sí se vendió, pero como arroz. El otro costó, pero se trabajó duro, se trabajó muy bien. Yo me acuerdo mucho de hacer una coreografía de Mahumps. Mahumps. Ah, bien, perfecto. Me tocó llevarle una ajiaco a Fergie cuando vino. ¡Ay, me muero! Cuenta. ¿Y se lo comió? Sí. ¿Ella fue la que sí? No. Ah, okay. No, ella no se enfermó, aunque el aguacate no le sentó muy bien. Ay, pero también está rico en vitamina D. O sea, me pusieron a buscarle unas extensiones de pelo. Esa es la historia, esa historia es buenísima. ¿Y uno dónde encuentra extensiones? Hablé con, ¿cómo se llama? Franklin Ramos. Sí. Hablé con Franklin Ramos. Y él dijo, se las tengo. Sí, claro, me tocó llamar a Franklin Ramos como a las 8 de la mañana y decir, ¿qué hubo con Alejandro Marín de Universal Music? Mire, necesito unas extensiones de pelo para Fergie y los Black Eyed Peas. A las 8:30 estaba ese man parado en la puerta del hotel. ¿Y él se las del puso? Del Radisson, de la 116, sí. Claro, es que así es, entonces servicio completo. Y entonces me dijeron, bajo el manager, Polo Molina, era el manager de los Black Eyed Peas. Tenía hambrecita. Bajo el manager y me dijo, ¿quién es el que tiene que cuidar a Fergie aquí? Entonces yo alcé la mano. Entonces me dijo, yo me ofrezco como tributo. ¿Guapa? ¿Quién, Fergie? Sí. Linda. Bien, sí. Y se ve como querida. ¿Quería? Muy chévere, muy amable. Entonces, muy amable. ¿Tú dijiste yo? ¿Y qué te no, dijo? Yo dije, yo soy el encargado de Universal Music. Sí. Entonces me dijo, necesito que se quede aquí en la puerta. Me dijo, quédese aquí en la puerta, no se mueva de acá. Ok. Y... ¿Lo que pida? Y lo que pida. Oh. Es decir, si no pide nada, usted está aquí quieto y no hace nada. Ay, Dios. Como si fuera su guardaespaldas. Sí, y dije yo, bueno, listo, está bien, y ahí me quedé. ¿Y alguna vez pidió algo más de las extensiones? No, y como a las 12:30... ¿Salió? Llegó alguien corriendo. Fergie se acaba de despertar. ¡Alguien tiene que ayudar! Y entonces yo, ok. ¿A ayudar a despertarla? Y entonces, a vestirla. ¡Tiene hambre! ¡Fergie tiene hambre! ¡Hagan algo! Y entonces Dios yo, ¿Qué voy a traer una changua. ¿Qué necesitan? Traiga algo de comida, usted no sirve para nada, haga algo. Entonces, ¿qué es esta gente? Así son todos, así ¿sí? es el entretenimiento todo. Ay, no quiero. Todo eso bonito que tú ves es pura mentira. Y Fergie así, entonces, ay, ya, no molestan a ese muchacho. Y entonces yo dije, pues, sí, tiene que ser típico, pero no puede ser muy fuerte, diga algo. Entonces yo dije, pues, let's get her an ajiaco. Vamos por how eso. About that? How about that? How about we get her an ajiaco? Entonces me dijo, what the hell chicken is that? Soup, chicken soup. So what the fuck is that? Entonces dije, it's a soup. It's a soup. It's a chicken soup with corn. It's a pretty tasty soup. It's got potatoes. Criolla, papa criolla, and potato got some criolla. Como seis papas en realidad. And it's got some avocado. Rico. Rice. Entonces, and it's got some rice. No, ya dijo no, okay, no, well, sin chop, rice. Chop, chop, chop. What you waiting for? Hurry. Ay, go no get me it. Moleste. Entonces yo dije, yeah, sure, go es ahead. Que se calman. Vamos entonces fui, le conseguí el ajiaco y entonces llegué con el ajiaco. Uy, qué rico. Entonces dije, here's the ajiaco for Fergie. Entonces me dijo, well, what you waiting for? Go upstairs and give it to her. ¿Está en pijama? Sí. Pero casi que se la ponen a cucharear a Alejandro, así. Sí, no. Entonces llegué. Abre la boquita. Entonces llegué. Ahí me entregaron como una ficha, me entregaron una tarjeta, la tarjeta esa de proximidad para abrir. Me dijeron, she's not gonna go open the door for anyone, so you open the door. Entonces yo dije, yeah, sure, give me the card and I'll open the door. Me encanta. Sí, ella es Fergie, Fergie no está abriéndole la puerta a ningún sirviente, me hace el favor y entonces yo, listo, todo bien. Yo abro la puerta, no hay problema. Los convierte. Yo hubiera llevado dos ajiacos, uno los, para tirárselo a ese señor y la cara caliente y el otro para Fergie. O el aguacate. Para no, ya ese me lo encontré blanca. Después. Ya ese me lo encontré después en un. ¿No le diste? Sí, le dije un par de cositas, me acuerdo. Y te dijo, ups. No, después les cuento esa historia, bueno, porque esa es otra historia. Esto es bueno, y entonces, entonces sigamos. Llegué, abrí la puerta con la bandejita, con el trans. Y dije, buenos días, entonces, estrellita. Y entonces dije, hi. Y dije, room service. Y entonces llamé a Richie. Rodríguez. A Richie González. Ah, ok. De Play TV. Ya, ya. Ah, ¿amiguito? Llama. Sí. Ok. Sí, ya, ¡amiguito! Y le dije, ¿qué hubo, amiguito? ¿Bien o no? Bien, amiguito, aquí en el canal. Y usted. Y yo, bien. Papito, hágame un favor. Póngame My Humps. Ya. Claro, amiguito, ya se la pongo. ¿Tiene boleticas? ¿Para el concierto de esta noche? Yo, sí, sí, claro, yo tengo boleta, ahorita le paso boletas. Pusiste el televisor. Y entonces prendí el televisor. Muy bien, mira, entonces estrategia. Entonces llegué y puse la... Y tú así, mira, Ferg, increíble. Entonces llegué y puse la bandejita con el arroz y toda la cosa. Y entonces salió con el pelo mojado, con la bata de baño, salió. Ay, qué gran momento. Hi, how are you? I'm so sorry, I just... took a shower. Entonces mira. Yo le dije, entonces le dije, hi, nice to meet you, my name's Alejandro, I'm with Universal Music, welcome to Bogotá. Me dijo, ah, okay, well, nice to meet you, Alejandro, what's, entonces miro el televisor, what's that we're watching? Le dije, that's our main TV video channel, music video channel. Y sale. Y boom, My Humps. Y entonces dijo, oh, wow, I'm on TV, that's so exciting. Ah, y le dije, muy bella. Alejandro, mira, diosidencias. Gracias por esto. Gwen Stefani, producida por Pharrell Williams con Hollaback Girl. ¿Le gustó el ajiaco? Le gustó el ajiaco. Supimos. No, le dije, me dijo, estoy en televisión, soy famosa. Eso. Y le dije, sí, claro, eres número uno. Le dije, my hope is number one. Sí. In Colombia, right now. Me dijo, really? Le dije, yeah. Me dijo, well, thank you. Le dije, no, you're welcome. ¿Care for some ajiaco? Me dijo, what is that? Entonces le dije, that's a soup. It's a chicken soup with potatoes or rice and stuff. You're gonna enjoy it. It's very light on the stomach. It's gonna be cool. ¿Le diste al caparritas o no? No, porque no, se las dejé ahí. Le dije, if you want capers, they're right there. Y entonces me dijo, okay, well, thank you. Y entonces me dijo, who's doing my hair today? Entonces le dije, Franklin Ramos. He's the best. Muy bien, sí. Me dijo, okay, well, that's great. Send him up. Ah, bueno. Entonces bajé, le dije a Franklin, suba, que está comiendo ajiaquito. Y así con su ajiaco mientras le ponían pelito. Gran momento. Como hasta, como a las 8 de la noche bajó. Ya llenita. A las 8 de la noche bajó así. Una estrella. pero súper arreglada todo. ¿Ella es chiquita o alta? Chiquitica. Ah, bueno, mira, yo pensé que era alta. ¿Pero chiquitica como nosotras o no tan chiquitica como nosotras? Así como ustedes. ¿En serio? Ay, no, la amo. Hay gente como nosotras. Nos identificamos con ella. Más diosidencias. Diosidencias en la X. ¿De dónde? Yo nunca había oído eso, por eso me dio tanta risa. Oigan, tía, que se respete, en vez de decir que son coincidencias de la vida, dice, fue Dios, diosidencia. Es la primera vez que lo oigo, por eso me dio tanta risa, te digo. Es hermoso. Justin Baldoni está en las noticias otra vez, el actor que está peleando contra Blake Lively. Sí, pues supuestamente todo se había acabado porque el juez desestimó la demanda de $400 millones, pero... no se ha acabado, Alejo. Sigue. El abogado de Justin Baldoni emitió un nuevo comunicado diciendo que no entendía por qué estaban celebrando las partes de Blake y Ryan, que no tenía nada para celebrarse. Dice que lo que tienen que hacer ahora, porque ellos van a seguir con el caso, es que tiene que presentar o modificar 4 de las 7 demandas contra ella, lo que supondrá la presentación de pruebas adicionales y alegaciones más precisas. Este caso trata de falsas acusaciones de acoso sexual y represalias y de una campaña de desprestigio inexistente. Entonces dice que no es que se haya terminado, no es que haya ganado Blake, sino que ahora lo que tienen que hacer es presentar nuevas cosas, cambiar lo que ya tenían, y tienen hasta el 23 de junio para hacerlo. Ay, Dios esto mío. Continúa. Okay. La X. Estas son mañanas de... ¿Cómo? Bueno, par de cositas. Air. ¿Qué pasó? Escribió agradeciéndole a Charlie XCX su presencia en el festival. La llamó Retoñito. Como un petalito. Petalito. El petalito. Pero gringo. Claro. Pensé que iban a decir como nos vimos obligados a llamarla para que cantara. No, escribieron, es que Cherry Blossom. Cherry Blossom. Claro. Yo, Cherry Blossom, Charlie. No, obvio, es que para un francés eso es exótico. Petalito. Sí. Ella es el verdadero petalito. Esa es la definición. Charlie de es el verdadero petalito con la toda. La descripción gráfica de petalito. Bueno, no, seguro es como su última vida y está recogiendo todo lo que sufrió en las otras vidas. Bueno, la otra es que ayer me vi toda la presentación de Apple, de la conferencia de desarrolladores de Apple que comienza esta semana. Ah, yo vi lo de Siri. La Worldwide Developers Conference, hicieron la presentación de todos los nuevos sistemas operativos, de todas las renovaciones, presentaron Liquid Glass, presentaron el iOS Tahoe, presentaron también unas modificaciones que me llamaron mucho la atención en el Apple Watch, sobre todo para los que utilizamos fitness y utilizamos workouts. Va a haber una renovación en la aplicación de workouts que yo creo que muchos estábamos esperando. Hay una aplicación, sobre todo hay un modo dentro de lo que alcancé a ver en la presentación del Apple Watch ayer, que es de fuerza, para hacer ejercicio de fuerza, para hacer ejercicio con pesas, que no estaba ahí antes. Hay también un workout buddy. Están trabajando con Apple Intelligence muy fuerte. Están muy conectados a ChatGPT también. Creo que ChatGPT va a ayudar mucho en tareas varias relacionadas como con flujos de trabajo pesados en términos creativos, sobre todo. Creo que para Mac, para iPad, eso es como lo que están buscando ahí. Para iPad, para Mac también. Sí. En Mac hay una conexión muy chévere entre lo que va a ser lectura inteligente, inteligencia de Apple, ChatGPT y atajos. Y shortcuts. En shortcuts va a haber como unas modificaciones muy interesantes. Veo, pues, obviamente, mucho movimiento. Estuve viendo también a Marques Brownlee, que es el crítico de tecnología más importante del mundo. No muy convencido de la presentación del vidrio líquido, así se llama, Liquid Glass, que es la nueva presentación transparente que va a traer. Como ¿qué, un iPhone? El look and feel en los iPhones. Ah, transparente. Lo que están tratando de emular es como si tuviera todo, como si todo lo que pasa en tu teléfono se pueda ver. Se pasara por un cristal, por una lupa. Bonito, por una lupa. Se ve lindo, pero dice Marques Brownlee que es demasiado. ¿Qué? Sí. It's a bit too much. Esa es su opinión. Yo vi también unas observaciones y críticas, sobre todo como de la versión beta de algunos desarrolladores, que en realidad se tiraron el look and feel del, del iPhone. Yo soy muy escéptico con esas primeras impresiones que se tienen después de que sucede el Worldwide Developers Conference y la presentación de Apple, porque siento que nuevamente se habla como con la velocidad y como la impresión, y creo que este tipo de productos en el caso de Apple toman tiempo, ya se demoran, no son tan apresurados, así que no sé Liquid Glass cómo vaya a funcionar, habrá que mirar cuando ya lo tengamos en los teléfonos. Tengo entendido que la actualización de Apple 26 va a ser en el otoño de este octubre, año. Octubre, sí, por ahí más o menos. Creo que creo que por ahora entonces está como están los desarrollos beta, están los desarrollos demo para quienes vayan a Apple Park esta semana, los afortunados que tengan la oportunidad de ir a Cupertino. Y en general me pareció muy chévere. Me gustó lo de Apple Watch. A mí hay dos cosas que me parecieron chéveres. Señora. Una que es, bueno, junto a Apple Intelligence, la posibilidad de tú, que ya lo tenían otros celulares, pero esta vez lo va a tener Apple, donde tú tomas foto a algo y te va a dar toda la información, ¿no? Como lo tuve en su momento Google Search. Ah, okay, tú tomas fotos, por ejemplo, a este buzo y te dice de dónde es, cuánto cuesta, cuáles son sus materiales, dónde lo ahí puedes mismo encontrar. Ahí mismo, inmediato. Uf, qué fuerte. Ese me parece muy chévere. Fantástico. Ese me parece chévere. Y hay otra que me gustó mucho, que es la traducción en simultáneo, en FaceTime, en todo, que es bastante necesario. También. Me parece muy chévere porque lo van a hacer también con el Apple Intelligence. Hay otra cosa que apareció, perdón, Cami, te interrumpo ahí, es que para los que sufrimos mucho como de teléfonos de spam. Esa me pareció la mejor de ¿los todas. ¿Va a filtrar? El contestador. Ellos contestan por ti. Entonces ellos dicen, está llamando Diana de la X. Entonces tú verás si contestas o no contestas. Si el teléfono no está registrado, si tú no tienes registrado el teléfono va a contestar por ti. Y después de contestar, te muestra una transcripción de la respuesta de esa persona. Para que tú puedas contestar. Entonces, no. Ahora, estaba, en algún momento leía que esas llamadas que son medio spam es para saber si los números están activos. Entonces, no sé qué tan bueno sea que contesten, porque quiere decir que el número está activo y entonces ya saben que pueden utilizarlo para otro tipo de cosas de, ¿sabes? De productos y de eso ofrecer. Sí, es probable que tengan todo tipo de triquiñuelas para usar tu teléfono, pero en el caso puntual de lo que está relacionado con tu vida diaria, con las interrupciones de tu vida diaria. Te va a filtrar mucho spam. Te va a filtrar. Ah, bueno, fantástico. Otra cosa también, te va a filtrar mucho spam en los mensajes, ¿no? Ay, gracias a Dios. En los mensajes te va a permitir, te va a mandar a spam aquello que sea spam a una casilla distinta. También va a haber como unas modificaciones visuales en términos de las llamadas perdidas y demás. Bonito, se ve bonito. Hay cosas muy interesantes. Siento yo que el Apple Intelligence puede estar funcionando. Lo único que sí le hice skip a la presentación fue en el Apple Vision. Siento que ahí no están las cosas. Creo que ahí en las gafas grandotas. Creo que en ese frente Meta... les cogió ventaja con las Ray-Ban Meta Glasses. Y Siri, hablaron de Siri, que ha sido un tema porque estuvo hablando uno de ellos diciendo que sí, que pues ellos se demoraron mucho en trabajar lo que tenían que trabajar y no lo hicieron como lo tenían que hacer y por eso han tenido tantos problemas con Siri. Todavía creo que se demora la nueva actualización de Siri. Pues a mí me gustó mucho lo del Workout Buddy. Me pareció chévere. El amigo este que te acompaña en los entrenamientos ya con las actualizaciones de Apple Fitness y de Workouts, vas a encontrar ahí la posibilidad de arrancar una rutina de ejercicio con alguien diciéndote, bueno, listo, vamos a correr, chévere, vamos pues, por tal, sí, que eso no te quedes, me parece lo máximo. Claro, claro, porque muchas de las aplicaciones de fitness y de entrenamiento que uno tiene, pues están habladas por Siri, pero no son como tan humanas. Esta sí, siento que tiene ahí un poquito más de humanidad. Me gustó también los cambios en Apple Music. Me parece que va a haber unas cosas bonitas en Apple Music. ¿Sobre qué? Va a haber, por ejemplo, cuando tienes la pantalla bloqueada y estás poniendo escuchando música o alguna cosa, los artistas van a tener la posibilidad de mostrar un poco más su arte con diferentes animaciones y ese tipo de cosas. Ah, muy bien. Sí. Va a mezclar solito la música. Como un fade in, fade out. Y además out. Algo que me gusta mucho, pues yo soy de esas que te pone la letra de la canción en simultáneo, pero si tú de pronto no tienes ni idea de lo que estás cantando, por ejemplo, no sé, BTS. Uh-huh. Te lo traduce en simultáneo. Ah, fantástico. Te lo traduce y te da también la fonética. Sí, la fonética. Entonces, si quieres cantar en coreano, puedes. Ese es Apple Music. Bueno, están algunas de las novedades del Worldwide Developers Conference. Noticias de tecnología en las mañanas de la X103.9 FM. Esto es de 1991, ¿no? Qué bello es. Año lindo este. Bonita canción, además. Número uno en los Estados Unidos. One Hit Wonder total, pero aún así eterna. En Mañanas de la X, este es Jesus Jones, Mike Edwards y su banda. Right here, right now. Son las Mañanas de la X 103.9. Tengo números que me manda Uribe DJ esta mañana desde una página que se llama World Visualized y que tiene que ver con la eficiencia en la utilidad de compañías en nuestros tiempos. ¿Cuáles son las compañías con la eficiencia en utilidades más grandes del mundo? ¿Cuál creen ustedes que es la empresa con la eficiencia de utilidades más grande del mundo en estos momentos? Es decir, revenue efficient. Apple. No. Ay, Dios mío, Dios mío. No, Dios esa que va a ser revenue efficient. ¿Es tecnológica? Esa es la que, o sea, Apple tiene mucha plata. Sí. Pero gasta mucha plata. Ah, ok. Ya no entiendo. Es revenue efficient. Ella es profitable. Ok, entiendo. Creo que son dos cosas. Una cosa es una empresa que es rentable. Sí. Y otra, una empresa que es eficiente en términos de sus utilidades. Cuando hace plata, no pierde mucha plata. ¿Qué caso es? ¿Qué? Este caso son de empresas que tienen. Estas son empresas que hacen mucho dinero. Y no gastan mucho. Coca-Cola. No. ¿Es de comida? No. ¿Tecnológica? Sí. Ah, tecnológica. Google, Microsoft. No, esa gente tiene unos costos de overhead muy altos también. Pero entonces es tecnológica. Pero en tecnología. En tecnología, ¿cuál es la compañía con la eficiencia en utilidades más grande? No sé, perdí. SpaceX. OnlyFans. ¡Cállate! Claro, tiene sentido. ¿Sí? Los terceros se hacen su contenido, entonces no invierten mucho. Sí. Revenue per employee, dice, en US dollars. Es una aplicación, qué curioso. 37,6 millones de dólares. Ahí está. O sea, por empleado, OnlyFans genera 37,6 millones de dólares. ¿Cuánto por empleado? Perdón, esa es mi pregunta. Cuando tú dices por empleado, ¿es el que genera el contenido? No sabría decirte. O la persona que trabaja en la aplicación diseñando las ventanitas, una cosa así. Puede ser una cualquiera de las dos. Okay. La verdad no está muy especificado. Pero pensaría yo que empleado, pues, es alguien que trabaja dentro de la compañía haciendo desarrollo y ese tipo de cosas. Por lo pero cual. Muy bien. O sea, por empleado gana 36,7 millones de dólares. La increíble. Pornografía. ¿Eso se puede decir que es pornografía? Sí, claro. Bueno. ¿Sí? Claro. Pero, y por ejemplo, los pies, la gente que solamente tiene perfiles de pies. Eso también es pornografía. ¿Sí? Sí. Ay. Light. It's light porn, sí, but it's porn anyway. Ok. Sí, ok. Bueno, en el segundo lugar está Nvidia. Ok. La fabricante de chips. Sí. 3.6 millones de dólares. Seguida por Cursor, 3.3 millones de dólares. Apple tiene por empleado una utilidad de 2.4 millones de dólares. Pero está muy lejos de la primera. Muy lejos de la primera. Pero así, demasiado, 32 millones de diferencias. Como, ¿what? Sí. Ay. Uy, increíble. Mira todos esos números. Sí. Bueno. Direct to consumer model that minimizes overhead and maximizes margins. Sí, claro. Its business model is built around creators bringing their. No, sí, estos creadores, dirte. Ah, bueno, sí, seguro. Creators, creators bringing their own audiences digital, claro, and recurring revenue and a 20. Sí, es una comisión del 20%. Entonces, yo creo que sí, en este caso, el creador es el empleado. Viste, tercerizan todo y el tercerizado es el que le trae la plata. Y ahí sí tiene mucho sentido que sea OnlyFans. Claro. Bueno. Qué porque es que además entiendo que el porcentaje Cerechos. Que se lleva a la plataforma es altísimo, es ¿no? altísima. El 20%. Sí. Es mucho. Imagínate, y hay paquetes, entonces pagas tantos dólares por... Claro. Entiende uno. Ahí está. La pornografía sigue siendo. Sí. Qué increíble. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Aquí están los miren. Capital Cities. Esto se llama Kangaroo Court. Life bless me, hit the dance floor, get nasty, impress me. Baby, Drake con Nokia en Mañanas de la X. Nuestra pregunta de hoy, ¿cuál es? Estamos hablando de qué haría un fin de semana sin celular. ¿Qué haría un fin de semana sin celular? Contéstenos en arroba la X más música. Estamos contando los días para la nueva edición de Bazar y encontrarnos con nuevos emprendimientos, sabores y experiencias. Todo hecho por talento local. Nos vemos en el Parque El Country desde el 18 al 23 de junio. Compra tus entradas en preventa en Ticketmaster. El mejor plan es Bazar. Apoya la X, Manantial, Redeban, Coca-Cola y Wingo. ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música sobre qué haría un fin de semana sin celular? Nercy dice, ya lo hice, me fui a acampar, fue lindo. Yo ¿ah, sí? El fin de semana también me tocó obligarme a no estar con el celular, fue lindo también. No, fue lindo, tú sufriste. Sí, porque cuando se conectó, Sí, pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó? Sí, claro, no, porque es que yo estaba sin señal. Ah, te pasó de lo la de Miguel Uribe, de Miguel Uribe Turbay. Y yo tenía que subir Millennial Chronicles y no tenía señal, entonces me tocó caminar por trochas. Por el riachuelo. Literal, hasta machete. Llegar a algún lugar donde hubiera un poquitico de señal y ahí todo cambió. Bueno. Cintia dice, aprovecharía el tiempo para depurar libros de mi biblioteca. Es un buen plan. Hasta depurar bien, libros, sí. Muy bien. Adriana, leer, escribir, escuchar la radio, dormir, caminar, hacer aseo con mayor concentración. Hacer aseo desconcentrada. Uy, es que hacer el aseo con musiquita es otro nivel. Uno es más chévere. Baila sí, con la escoba, pum, todo. Pum, pum, pum. Sí. Uno va limpiando el pueblo. Tum, tum, sí, tum, sí. Sí, no. Mafe dice... A mí me cuesta mucho hacer cualquier cosa con música. ¿Sí? ¿Te toca concentrarte sin música? O sea, hacer aseo te toca sí, sin Sí, yo no música. Soy capaz. Nada. ¿En serio? ¿Y no silencio te da como total? Más? Nada. Nada con música. No, pero el ejercicio. Eso sí. Con sí. música. Por los beats. Sí, por eso BPM. Sirve. Que yo siento que el aseo es lo mismo, prácticamente. Es un ejercicio. Sí, cuando se pone como tecno, entonces uno necesita termina. Esa motivación. Claro. Por ahí vi que el tecno ha sido declarado patrimonio claro de la humanidad. ¿Es en serio toda la humanidad, serio? No en Berlín únicamente? No, es en serio, el tecno de Berlín. Sí, lo leí ayer en una... Nos unimos todos. Tomamos nuestras manos. Sí, lo leí ayer en una publicación. Ay, Alejo, que dice felicidad. Que el tecno de Berlín se convierte en patrimonio de la humanidad por la UNESCO, lo que empezó como una movida under después de la caída del muro de Berlín, hoy tiene sello oficial. La UNESCO ha declarado al tecno berlinés como patrimonio cultural inmaterial. ¿Viste? Esto sucede después de 10 años de campaña. Sí, claro. Colectivos como Rave the Planet lograron que se reconozca su valor cultural y el objetivo es proteger la escena, los clubes y a quienes la mantienen viva frente al avance del negocio inmobiliario. Es importante destacar que todas estas escenas que nacieron en clubes están también en vía de extinción. Sí, señor. Se están acabando porque los clubes se están acabando. Sí, no hay dónde ir. No, y es que la gente no está yendo. No. No, y la finca raíz se está acabando con todos los clubes. Sí. Qué fuerte eso. Tanto de música electrónica como para bares. Cosas. Los bares de rock, esas cosas en Inglaterra están acabando. Los clubes están acabando. Entonces, bueno muy ahí bien, está. Patrimonio cultural de la humanidad según la UNESCO. Bueno, ¿qué muy más bien. Han dicho? Dicen por acá, Mafe dice dormir. Sí. Sí, exactamente. ¿Cómo así? Es que hay que... Dormir. Pero, claro, porque nadie te puede llamar a molestar nada, nadie te va a decir, pero, ay, porfa, ¿me ayudas con eso a las 7 de la noche del trabajo? Nadie va a hacer eso. Pero, bueno, no, cada quien ve cómo aprovecha su tiempo, pero no sé, la idea es aprovecharlo de otra forma. Mira, Porque dormir, la noche se duerme. Es aprovechar ese tiempo. Yo sé que a ti te gusta mucho. No, pero por ejemplo... A mí me gusta, pero pues haría otras cosas. Si a mí no me llamara nadie para decirme, ay, te está faltando esto, me puedes enviar esto, no sé qué, yo dormiría. Bueno, no, está bien. Placidez. Todo es válido, es cierto, ya. También dice Medusa, volver a lo real. Sí. Volver a lo real. Sí. Dejar de ver tanta vaina que afecta negativamente nuestro estado de ánimo. Uy, sí, eso sí es cierto, pero bueno, sí. Hay gente que dice, estaría metida en el mar todo el día, pero no es como que... Se te arrugan los dedos. Pero además no es como que dejaste de hacer mucho de las cosas, ¿no? Sigues trabajando, sigues haciendo vaina, solo que no tienes el celular. Sí, leer. Leer. El celular le quita tiempo a cosas así. Ay, sí. A leer, a ver películas en VHS, ir a cine. Antur, por ejemplo, dice, un fin de semana sin celular sería como abrir una ventana al tiempo lento, a caminar descalzo por la casa, sí, jugar con los niños y mirar la hora, cocinar en familia mientras suena la risa en lugares de notificaciones. Me gusta porque está poético. Es abrazar sin prisa, escuchar con el alma y descubrir que lo valioso no se encuentra en una pantalla, sino en los momentos que no necesitan ser compartidos para ser eternos. Bueno. Oh, me encantó. Paso Mañanas de la X, están sus opiniones el día de hoy. Aquí está Jack Harlow. I've been a, throw up the sex in a,